Your call has been forwarded to an automatic voice message system. At the tone, please record your message. When you have finished recording, you may hang up or press 1 for more options. Goodbye. Hola, bebé. Estoy llamando. Estoy aquí, esperándote. Con ganas de verte. No tardes, por favor. Todo lo que usa cuando se trata de sexo, siempre viene y no pone excusa. De las posiciones abusa, en mi cama es una intrusa. Esa mujer inspira a cualquiera, por eso no pierdo la musa. Se deja grabar cada vez que lo hacemos, nunca nadie va a entender lo que tenemos. En cualquier lugar dice que aprovechemos, pero calladitos y que no gritemos. Si es en zona pública solo es un wiki, pero me da tiempo y hago un wiki. En su cartera anda toallas húmedas porque después quedó sticky. Ella no es picky, and she's always fine. Toda la vida quiero que sea mine. Me encanta que sabe todo lo que vale, y aparte de eso es super open mind. Victoria su panty design, y mi boxer que es un Calvin Klein. Cada vez que no estamos juntos me manda un mensaje, pero tipo 9. Lo que me gusta I try to define. A ella le encanta hacerlo online, porque se excita y le da calor cada vez que se toma una copa de wine. A ella le encantaban todos mis vines. Cuando me dio follow I never decline. Ahí empezó el contacto con ella y supe que esto era una sign. Ella, haciendo el sexo no es normal. Me llama cuando quiere, a mí me prefiere. Maniática en la cama, ella es única. Ella, haciendo el sexo no es normal. Me llama cuando quiere, a mí me prefiere. Maniática en la cama, ella es única. Ella dice que yo soy su rey, le encanta tocar mis brazos, mamey. Con ella nos identificamos porque nos gusta el peligro y odiamos la ley. Puse la music en play y en el WhatsApp me viene como babe. Los videos de ella los tengo quemados en high definition y Blu-ray. Hey, hey, no se atrasa las veces que yo le invito a mi casa. Cada vez que lo hacemos hago que ella toque las estrellas, y eso que yo no soy de la NASA. Me encanta cuando se disfraza y cuando trae las fresas. La beso de pies a cabeza y después ya sabrán lo que pasa. Me encanta cuando brinque como rebota en la cama. Ya, ya, se luce. Cuando se prenden las luces, se transforma en una fiera. Yo la digo que me abuse. Trap. Who did it? Memo MC. Evil did it. Easy. Con Cesarek de Jerry Backline. Jerry Backline, you know. M-E-M-O. Cesarek. Kyo. Oh, DJ David. Dice. Ray Blinky. No te confundas. No te equivoques. Sam. J-Bass. Estamos a nivel mundial.